Bueno, buenas noches a todos. Esto es Punks por el Mundo, quinto programa. Vamos a estar pasando unas canciones de un par de compañeros que nos han enviado material. Y después vamos a pasar unos picaditos de algunos discos que son los que más nos han marcado en nuestra juventud. La que vamos dejando pasar, como dice la canción. Así que espero que hagan mucho pogo en su casa y que estén disfrutando de estos programas, tanto como nosotros. Cariños para toda la gente que nos está escuchando. Al final se bajaron los chicos de La Plata, pero bueno, vamos a encontrar alguna otra FM en la ciudad de Buenos Aires que nos haga el aguante. Y bueno, ni bien tengamos más noticias al respecto, los estaremos informando. Vamos con la primera canción, que es una canción del compañero Ronnie Rotev. Estuvimos pasando Jess Bell en el programa anterior. Esta vez vamos a estar pasando otra canción de Ronnie, Back Out from the Outer Space, algo así se llama. Volviendo del espacio exterior o del otro espacio, no sé cómo traducirlo. Nuestro querido amigo de los Países Bajos, Ronnie Rotev. Vamos con esa y ya arrancamos con el quinto programa de Punks por el Mundo. Tengan todos muy buenas noches. Pasaba From Outer Space de nuestro querido amigo Ronnie Rotev y su banda Treated Mexicans on Skateboard. Vamos a compartir el primer disco de la noche de hoy. Vamos a estar pasando, si no me equivoco, un disco de nuestro compañero que todavía está recluido en el estado de ocupación chileno, Marcelo Villarruel y su banda Delinquir. Vamos a pasar el disco entero de Llamando a la Guerra Social para todos ustedes, remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records, para que pogueen en sus casas. Que no es difícil vivir, no es mi la inventar, que no. Estudios Caracol Viajero Records. Mastering digital. Restauramos los audios de tu banda. Masterizamos instrumento por instrumento. Precios de rebajas. Resultados increíbles. Consultanos al WhatsApp +51 919 464 847. Estudios Caracol Viajero Records. Mastering digital profesional. Pasaba así Llamando a la Guerra Social, del compañero Marcelo Villarruel y su banda Delinquir. Vamos a mandarle un saludo en este programa, en esta noche, a ver si en algún momento le acercamos el programa. Y pasaba el Chivo también, de Estudios Caracol Viajero Records. Si vos tenés algún tipo de material, de registro de tu banda o de tus canciones y querés remasterizarlo, podés enviárnoslo ahí al 919 +51 primero, ¿no? +51 919 464 847. Vamos a estar atendiéndote y bueno, y recibiendo ahí tu audio, y te vamos a comentar un poco el estado en el que está, según el espectro y lo que deje oír, ¿no? Para comentarte cuáles son las posibilidades que tenemos para restaurarlo, etcétera. Bueno, estamos llegando a la mitad, no a la mitad, no al cuarto, al cuarto de programa, cuarto de hora. Y bueno, vamos a pasar dos canciones de un compañero que nos envió su material. Estamos hablando del Yao, de Malditos Ignorantes, que también les mandó un saludo a todos ustedes. Muy responsablemente, no como otros que todavía nos están debiendo los saludos, pero no importa, igual los queremos. Así que vamos a estar compartiendo dos canciones que él nos envió para que ustedes escuchen y que remasterizamos con Estudios Caracol Viajero Records. Y ahí, después de que las terminemos de escuchar, les vamos a comentar los nombres y un poquito sobre el material de Malditos Ignorantes, que pueden buscar en YouTube. Tienen tres discos editados. Y bueno, nada, y los dejo con los saludos del Yao. Soy el Yao, de Malditos Ignorantes. Quería mandar un gran saludo a todos los oyentes y a Charlie de Punk por el Mundo. Y bueno, salud, libertad para todos los compañeros y un abrazo enorme. Sería todo más. Pasaba así, malditos ignorantes, con Cada Hora en Silencio y Dame la Pastillita, dos canciones de su última obra musical, titulada Locutorio de las apps del paroxismo, de las aplicaciones del paroxismo. Un saludo para el Yao, que está ahí siempre escuchando y haciendo el aguante al programa. Y bueno, gracias por los saludos para toda la audiencia. Y bueno, que mucha de esa relación que existe entre los programas de radio y los demás seres humanos es eso, ¿viste? Es hablarle a la gente y decirle: hola amigo, te mando un par de canciones, mira, para que escuches de mi banda. Y bueno, y eso es lo que está bueno, capaz que digo yo, ¿no? No sé, si estás ahí del otro lado escuchando el programa y nos querés mandar un mensaje, podés hacerlo a, ya te digo, el número del WhatsApp es más 54 3885 0601 no, 010641. A ver, ya te digo, ¿para qué? Me mareé, guacho. Esto de estar editando, grabando, de todo, es una tarea noble pero abrumadora. Así que ahí te estoy diciendo al WhatsApp que te podés comunicar de Estudios Caracol Viajero Records y de Marquetearte, que es nuestra microempresa de publicidad y marketing digital. Más 54. Si querés llamar, tenés que poner 9. Si no, si querés mandar mensajes, solamente pones 30, más 54 38 85 06 01 41. Bueno, vamos a arrancar ahora con otro picadito, como le decimos nosotros a cuando mandamos un disco completo. Esta vez vamos a estar mandando un disco del año 1984, un disco que nos marcó muchísimo en nuestra adolescencia, que es el Salve de La Polla Records, remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records. No me la quiero hacer más larga, 37, 38 casi minutos de programa. Vamos a pasar este disco hermoso del año 1984, año de nacimientos y de 1984 de George Orwell también. Bueno, cariños para todos ahí del otro lado, loco. Abrazo grande. Venganza.

Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Vitaminado, come mierda concentrada. Come mierda deliciosa, come mierda y págala. Salvará tu viejo solo pretendes comer. We'll be right back. siempre estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? Nuestro partido, todo menos conseguir ser tú mismo. ¡Nunca más! ¡Vota aquí! ¡Te controlaremos! ¡Vota allá! ¡Te acabaremos! ¡Vota aquí! ¡Y en tu linda cabeza! ¡Vota allá! ¡Nos meteremos! ¡Vota aquí! ¡Y con unos toques! ¡Vota allá! ¡Serás de los nuestros! ¡Pacto nativo! Tampoco. Bueno, ahí pasaba La Polla Records y su disco Salve. En nuestros picaditos del día de hoy, el próximo picadito que vamos a pasar ahora es otro disquito más viejo todavía. Estamos hablando de algo que algunas personas denominan el primer disco del punk en Sudamérica. Algo que, bueno, es un eterno debate dentro de Perú, porque dicen que el punk se inventó ahí. Pero bueno, esto es 1964-1965, y un disco de una banda que se llama Los Psychos, y suena así. 1, 2, 3. Come on, baby, come and show me. And I want Demoler, demoler, demoler. ¡Ah! Tengo que partir.

Estudios Caracol Viajero Records. Mastering digital. Restauramos los audios de tu banda. Masterizamos instrumento por instrumento. Precios de rebajas. Resultados increíbles. Consultanos al WhatsApp +51 919 464 847. Estudios Caracol Viajero Records. Mastering digital profesional. Bueno, pasaba así el disco de los Psychos, este que remasterizamos el día de hoy para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Estamos terminando el programa. Realmente no sé cómo, pero se me pasó la hora volando, las dos horas volando de programa. Y les dejamos ahí también el chivo de Estudios Caracol Viajero Records. Si les desea, ya tengo el cerebro hecho una manteca. Si quieren alguno de los audios que nosotros remasterizamos con el estudio, nos pueden escribir también si les gusta el material que nosotros estamos produciendo. Y bueno, y nosotros se los podemos hacer llegar a través de los diferentes canales que hay para compartir este tipo de archivos. Así que nada, escríbanos tanto al WhatsApp del programa +54 3885 0601 41 y al WhatsApp de Estudios Caracol Viajero Records +51 919 464 847. Y bueno, cuéntenos si les gustó el programa del día de hoy. Vamos a estar compartiendo los últimos minutos del programa antes de la internacional. Material que vamos a estar pasando en el próximo programa, que es de 1975 y es ni más ni menos que el demo de Sire Records de Los Ramones, grabado en la ciudad de Nueva York. Año 1975, remasterizado por Estudios Caracol Viajero Records. Y bueno, espero que les guste, que les haya gustado el programa. Nos vamos a dejar con la última canción, un adelanto de lo que va a ser el picadito de los Ramones del próximo programa. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana para todos ustedes. Hasta luego.